que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 3 de septiembre del 2015. Muchas gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, la noticia del momento: renunció el presidente de Guatemala tras una orden para detenerlo. Hay manifestaciones de júbilo en Guatemala. Mientras tanto, en México se evalúa la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y, según las cuentas, solo ha cumplido 28 de los 266 compromisos. Y atención, en Paraguay, una mujer condenada a cadena perpetua en China pide al resto de mujeres de América Latina y de Paraguay que no caigan en falsas promesas laborales de extranjeros. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Así están las calles de Guatemala en este momento, la Plaza de la Constitución y varias plazas importantes, como por ejemplo la Plaza Central, se están llenando de ciudadanos y ciudadanas que gritan con júbilo y alegría luego de conocer la decisión del presidente de Guatemala de poner su renuncia. Estamos hablando de Otto Pérez Molina, que presentó su renuncia a última hora de la noche de este miércoles luego de una orden judicial de aprehensión por un caso de corrupción. En la situación actual, dice el presidente Otto Pérez Molina, y teniendo en cuenta, por sobre todo, el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y, por lo tanto, presentarme ante la justicia, señala en una amplia carta presentada al Congreso de ese país. Dice Otto Pérez Molina: al dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al Honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la República de Guatemala, agregó en la carta de renuncia. Según la Constitución, a la falta de presidente, este será sustituido por el vicepresidente y será el Congreso el que resuelva aceptar la renuncia presentada. Lo cierto es que ya incluso el presidente Otto Pérez se está movilizando a esta hora hacia la sede del tribunal porque debe presentarse allí para escuchar los cargos. Es posible que, según informes obtenidos por Aler desde el lugar, pueda el presidente ser remitido a su hogar y confinado allí, o en todo caso se tome otro tipo de decisión. Lo cierto es que Guatemala vive un momento complejo a pocos días de las elecciones y hay un grupo, Cres Castelo ha compuesto una canción que se ha denominado Guatemala Basta Ya y que ha sonado en estos días precisamente pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez. Esto ha ocurrido en Guatemala. Personas muriendo en los hospitales porque no hay medicina para poder curar. Niños mueren de desnutrición porque no hay presupuesto para alimentación. Todos mis impuestos los han saqueado, gobierno tras gobierno, pura corrupción. Estamos hartos de tanta corrupción. Estamos hartos de su maldita ambición. Estamos hartos de tanta corrupción. Estamos hartos de ver tanta gente morir. Así están entonces las calles de Guatemala. Estén atentos porque durante nuestras emisiones seguiremos generando información gracias a FEGER, nuestra asociada en Guatemala. Seguimos con más informaciones en Contacto Sur. Y en México, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha presentado un balance de su gestión. Él dice que todo ha salido muy bien, pero otra gente ha sacado cuentas y ha logrado determinar que el presidente Enrique Peña Nieto solo ha cumplido 28 de sus 266 compromisos que hizo durante la campaña electoral. David Israel Ortiz Ruiz, de Radio Guayacocotra, nos presenta el siguiente informe. Hola a todos los que escuchan en América Latina, en el Caribe y en el mundo, Contacto Sur, Aler Satelital. Desde México, la información es la siguiente. Enrique Peña Nieto ha cumplido 28 de sus 266 compromisos y necesitaría 28 años y medio más para poder cumplir todo lo que prometió. Enrique Peña Nieto, pues, ha cumplido solo el 10.52% de los compromisos que firmó ante notario público durante su campaña electoral en 2012. En los primeros 18 meses de gobierno llevaba cumplidas solo el 4.8% de sus promesas. Peña Nieto está casi a la mitad de su sexenio y para cumplir la totalidad de sus compromisos tendría que hacer 44 promesas por año en promedio, una cifra que le quedó muy lejos en lo que vaya de su administración. Se nota un estancamiento en el combate a la corrupción y a la pobreza principalmente para este país. Los resultados de la Secretaría de la Función Pública, que dijeron que Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no tienen conflictos de intereses en los escándalos con la constructora IGA el año pasado. Estos resultados de la Secretaría de la Función Pública tiraron por tierra la esperanza de crear una comisión anticorrupción autónoma, que era el compromiso número uno de la lista del presidente Peña Nieto. 2 millones de mexicanos cruzaron la línea hacia la pobreza. Cuando una de las promesas era volver más efectivos los programas sociales para que haya cada vez menos pobres en México. En resumen, para poder cumplirle a los mexicanos la totalidad de las 262 promesas o compromisos de campaña, a un ritmo de 28 cada 3 años, pues el presidente de México necesitaría 28.5 años más para poder lograrlo, lo que quiere decir 4.75 sexenios más para realizar todo lo que dijo, lo que prometió en campaña allá en 2012. Pues esta es la información desde Radio Guayacocotla, reportó para Contacto Sur, Aler Satelital, David Ortiz. Rosalía Amarilla es una mujer paraguaya que está arrestada, está presa en la República Popular China. La acusan por haber transportado droga. Le han generado una condena a cadena perpetua a esta mujer paraguaya. Ella, desde el lugar, ha pedido a muchas mujeres en América Latina y particularmente en Paraguay que no se dejen engatusar por falsas promesas laborales, que van a ganar dinero fácil, porque pueden caer en esta situación. Lo primero es la familia, dijo Rosalía Amarilla. Vamos con Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. Saludos amigos de Aler. Paraguaya condenada a cadena perpetua en China pide no creer en las promesas laborales del extranjero fantásticas y pensar primero en la familia. Rosalía Amarilla es una paraguaya presa en la República Popular China por haber transportado droga. Pidió a las mujeres que piensen en su familia y no caigan víctimas de redes que reclutan mujeres para obligarlas a cometer delitos. Fue justamente de su casa en Ñembú, de donde Rosalía salió supuestamente bajo engaños, con destino a Brasil con el objetivo de traer ropas para comercializarlas en Paraguay. Sin embargo, fue usada para transportar droga y fue detenida en el mencionado país. Ella colaboró en todo momento con las autoridades de ese país y eso le valió el aplazamiento de la pena de muerte por 2 años. Para las autoridades paraguayas y organizaciones de lucha por los derechos humanos, Rosalía fue víctima de trata de personas. Como paraguaya, no tiene representación diplomática en el mencionado país. Las gestiones se hacen a través del consulado de la República Argentina en China. Rosalía dijo que estar en el lugar donde ella está es muy duro por la cultura, la comida, el idioma, a lo que se debe sumar que la familia está lejos. El apoyo de la familia es muy importante, resaltó, y acotó que sus parientes la apoyan desde la distancia. Perdí a mi hijo, perdí mi familia, perdí todo, perdí mi libertad. Yo no sé cuándo voy a volver, yo no sé cuándo voy a salir. Deberíamos pensar más en los hijos, insistió la compatriota, quien inicialmente fue condenada a muerte, ya que aquel país aún acepta esta práctica. Escuchemos su emotivo mensaje desde China. Lo principal es tener la familia, que los hijos, que los hijos no necesitan, que un hijo necesita a la mamá, sea la situación donde estemos y que salgamos adelante. Yo sé que uno comete errores como los que yo cometí, ¿verdad? Y después el arrepentimiento no vale, porque ya estando en este lugar son muchos los que nos quedan. A mí, por ejemplo, me queda todavía mucho por recorrer. Y las ganas que yo tengo de volver a estar con mi hijo y de verle y abrazarle es demasiado. Es mucho sacrificio, más de lo que cualquier cosa. Yo creo que se siente más en lo que está la familia. Creo que la familia siempre detrás de nosotros. Porque muchas veces nosotros tanto acá sufrimos, sino que la familia también. Así escuchábamos a la paraguaya Rosalía Amarilla, presa en la República Popular de China, dando su mensaje a todas las mujeres a que no crean en las promesas de trabajo fantásticas en otros países, ya que esta situación de la red de trata de personas no solamente ocurre en Paraguay, sino en todos nuestros países de Latinoamérica. Desde Radio San Roque, Paraguay, para Aler, reportó Vanessa Rodríguez. Existe preocupación por la situación de migrantes en la región centroamericana. Hay un informe que ha preparado Crisia Girón de Radio La Clave. Niños y niñas adolescentes detenidos en México. Hondureños 6.076, Guatemala 10.056, El Salvador 4.107. Tenemos en este momento centroamericanos deportados, o sea, vía aérea y vía terrestre 166.828. Que nosotros ya estimamos que este año estamos rebasando a los 300.000 migrantes deportados en la región centroamericana. Estas son parte de las estadísticas que organizaciones como Cáritas El Salvador, la Red Internacional de Migraciones Scalabrini y SIM presentaron en el marco del Día Nacional del Migrante, celebrado el primer domingo de septiembre, donde los principales problemas son la detención de niñas, niños y adolescentes en México, el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos y la falta de oportunidades para las personas deportadas en sus países de origen. Para el presbítero Mauro Berceletti de la CIM, es importante que los gobiernos de la región centroamericana creen políticas públicas que garanticen los derechos a las personas deportadas. Sabemos que los programas de recepción de los gobiernos aquí de Centroamérica, pues es un trámite de migración burocrático. Bienvenido a casa y vete a la calle, ¿no? Gracias, ¿no? Por eso que nosotros hemos dicho, para el migrante casa se escribe con C de calle, ¿no? Porque realmente salen la calle y regresa y se queda en la calle. Entonces, no estamos dudando del trabajo que está haciendo el gobierno. Nosotros estamos diciendo que existe un incremento migratorio. Yo creo que necesita políticas públicas integrales de desarrollo económico. Todos los gobiernos están trabajando magníficamente, pero realmente la demanda de la población, pues prácticamente requiere realmente un trabajo mucho más profundo, más serio, menos corrupción, menos impunidad. Por ello, piden a los gobiernos de Centroamérica rechazar las deportaciones masivas. Así lo dice Carmela Quijaba, de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación JPIC. Estamos a los gobiernos a hacer una revisión profunda de las leyes y políticas migratorias que deben contemplar la ciudadanía universal y el derecho al trabajo. Pedimos que las autoridades encargadas de seguridad de Centroamérica y México lleven a cabo estrategias concretas de combate al narcotráfico y al crimen organizado, porque muchos de los migrantes, como ya hemos señalado, son víctimas del crimen organizado a lo largo de su camino hacia México. La celebración del Día del Migrante es una oportunidad para estas organizaciones de concientizar a la población en general sobre los derechos que tienen estas personas, para que ésta pueda denunciar todo tipo de violaciones contra quienes buscan en otros países mejores condiciones de vida. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave para Aler Contacto Sur, les informó Cris Girón. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.